Buenas, soy Néstor de Futuro Terror desde España. Ahí va una canción para los oyentes de Eclectomeiroland por Política y Rock and Roll. ¡Un saludo! Huesos y cartílago quemado, territorios devastados conforman esta ciudad. Un paisaje sin significado, lo nuevo parece usado, donde no hay identidad. Ya lo he olvidado, recuerdo sin embargo que arder es un placer. Ya lo he olvidado, recuerdo sin embargo que arder es un placer. Nuevos llantos en el descampado, donde no lo hace el humano, urbaniza el capital. Un paisaje sin significado, lo nuevo parece usado, donde no hay identidad. Recuerdo sin embargo, eso lo tengo claro, que arder es un placer. Y aquellos más cercanos, a ellos no les he olvidado, parece que nuestro ritual de lo virtual. We'll be right back. Hola, soy Jorge, bajista de Biznaga, y quiero saludaros a todos los piratones que escucháis los lanzamientos de Eclecto Meirolan en Política y Rock and Roll, Radio 106.7 FM. Esperamos que la disfrutéis y un abrazo desde Madrid. Eclecto Meirolan Paranoias.

ya se perdió el recuerdo por venir, y es todavía de fe, y es todavía lo que queda por vivir, y es el dolor del mundo, y es el destino roto que juramos destruir, y es una masa de se encuentran por aquí. Tú sabes de qué estoy hablando, tú sabes que yo sé lo que se dice por ahí, que el viento trae tristeza y que los ríos se secaron colibrí. Distrito Federal y cielo, ritual de lo virtual. Thank you.

nos hizo responder. Y el amor propio nos hizo responder. Al aire está al pecho. Papá, ¿qué trae el gato en la boca? She's got. Eclectomeiroland Paranoias. Eclectomeiroland Paranoias.